yo lo que planteo es que, más allá de las valoraciones que cualquiera pueda tener sobre las políticas del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, hay una cosa en la cual yo creo que hay que poner el acento, y que es algo así como caracterizar o describir el conjunto de los defectos que las acciones de gobierno han provocado en la trama social de la Argentina. Y si bien hay mucho para decir sobre esto, hay un elemento que a mí me interesa destacar, que es que todo este conjunto de efectos desde el 11 de diciembre del 2015 hasta la fecha tienen un rasgo característico. Y este rasgo característico es una tangible transferencia gigantesca, multidimensional, de ingresos de un conjunto de sectores de la sociedad a otro conjunto de sectores de la sociedad local o extranjera. No es la primera vez que pasa. En general, cuando nosotros hemos visto el desenvolvimiento de gobiernos conservadores, impopulares, dictatoriales, vinculados estrictamente con las élites, lo que hemos visto es como un primer paso previo a la consolidación de estos gobiernos, también de transferencia. Hay al menos una decena en la larga historia social argentina. Pero en términos más o menos recientes, me imagino que la memoria colectiva está presente lo que pasó durante la dictadura y que lo que pasó durante los 90. Sintéticamente, el primer año de la dictadura no hubo política económica porque estaba muy ocupado el gobierno nacional, además de los crímenes cometidos, de pelear contra la inflación, frente a lo cual no tuvo éxito. Hay que recordar que en aquella época, por ejemplo, hubo un desdoblamiento del mercado cambiario, el dólar comercial y el dólar libre. Y la política económica en realidad arrancó en junio del 77. Hasta junio del 77 hubo también un proceso de transferencia gigantesca de ingresos, fundamentalmente del trabajo del capital. Y para quien quiera recordar los términos concretos y la reivindicación que los militares hicieron de esto, la memoria del Banco Central referida a 1976 dedica extensos párrafos de la situación. O sea, lo consideraron un éxito haber logrado bajar el poder adquisitivo del salario, la participación del salario en la actividad económica, como paso previo a este proceso de estabilidad que arrancó en junio de 77. Lo mismo durante los años 90, durante los dos primeros años no hubo política económica, sino una transferencia gigantesca, inclusive el plan Bonex y todo lo que trajo aparejado, y luego la estabilidad. ¿Por qué hago estas dos referencias previas? Bueno, porque ahora también hay un proceso de transferencia, nada más que este es mucho más complejo. Hay del trabajo capital, del Estado Nacional a los exportadores y al núcleo de las empresas energéticas, del capital local al extranjero, del capital productivo al financiero, del conjunto de las provincias de Argentina a la CABA y a la provincia de Buenos Aires, como se ve en el comportamiento de la distribución de los fondos de coparticipación, entre otras, y también como paso previo a un nuevo proceso que se supone vendría a traer cierta estabilidad independientemente de la nueva situación de redistribución de ingresos. La diferencia de este actual proceso respecto, por ejemplo, a los dos anteriores, que en los dos anteriores el propósito de insertarnos en un nuevo orden económico internacional fue relativamente exitoso porque había un mundo que existía. Se abre el proceso de valorización financiera durante los años 70 después de la crisis de petróleo del 73, y Argentina se instala o se suma a tal proceso más o menos en el 77-78, con su endeudamiento externo, etcétera, asociado a lo que estaba pasando en el mundo. Y eso le sirvió a los militares para estabilizar durante un tiempo, al menos hasta el 81, la política económica. Lo mismo le pasó a Menem, porque fue la época de la caída del muro de Berlín, la implosión soviética, el despegue de la globalización, más adelante entra China, la OMC, etcétera. Ahora, la diferencia que veo con la situación actual es que el anuncio, por lo menos explicitado verbalmente por el gobierno nacional, es insertarnos en un mundo que ya no existe. Claro. Y por eso ya llevamos más de 3 años sin estabilidad ni nada. Porque no hay dónde ir, porque nos llevan a un lugar que ya no existe. Sergio, una cosa, esto de un mundo que ya no existe, en realidad entonces el gobierno tiene una estrategia de política económica que presupone un mundo ideal que, bueno, como decís vos, no existe más, y el mundo es bastante distinto en este momento. Sí, en realidad si podés tomar cualquiera de los episodios en los últimos, no sé, 90 días, puedas tomar del funcionamiento de la economía internacional, esto queda clarísimo. La guerra comercial que no sorprende a nadie, excepto a Macri, entre Estados Unidos y China, no es una guerra de ahora, sino que es una disputa por la hegemonía en un conjunto de territorios, donde hay lugares que son aparentemente inexpugnables, donde está también como cuestionamiento de hegemonía el dólar como moneda internacional, pero salir de eso también implicaría un problema. Pero nosotros recibimos todas las piñas porque abrimos todas las ventanas y las puertas en ese escenario. Claro. Y te digo, además hay que ver a partir de marzo, abril, cuál va a ser el efecto de el Brexit en materia de política externa de Inglaterra en relación al mercado europeo y a la economía mundial en general, ¿no? Claro, claro. Me parece que eso ni está en la agenda del gobierno local. Sí, en realidad, ¿no? Sergio, estamos hablando con Sergio Arelovich, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario. Esto es como que el gobierno tiene un modelo, digamos, de la cabeza, un modelo del mundo muy al estilo, llamémoslo, liberal neoclásico, donde la cosa es muy sencilla, y no existe la historia, no existen los procesos conflictivos, y con esto obviamente se están dando contra la pared, parecería. Mirá, por ejemplo, una cosa relativamente pequeña. El gobierno nacional decidió suspender por 6 meses el cronograma de reducción de los derechos de exportación que beneficiaba al grupo del complejo exportador vinculado con el sector oleaginoso. Se privilegia, por lo tanto, la exportación de granos y se castiga la exportación de aceites y harina, claro. Con lo cual se castiga la actividad industrial. ¿Qué es lo que significa? Que, por un lado, dejas expuesto al conjunto de los productores agropecuarios, a nuestro comprador de granos, que se lleva el 90% de los granos de soja, en cambio privilegiar la exportación de estos productos industriales que representan, o que en todo caso están distribuidos entre 50 o 60 países. Claro. Es poner en riesgo, digamos, concentrar todo, la metáfora esa de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, el gobierno hace claro. Todo lo contrario. Pero vos te das cuenta de la locura, porque en realidad Echeverre está contento por esto que se resolvió ahí y está matando a sus representados de alguna manera. Sí, sí. Sergio, buen día. Estamos ahora en el contexto del paro universitario ya con adhesión a nivel nacional. Hablabas de que el siguiente paso es generar una estabilidad. ¿Qué características tiene esa estabilidad con respecto a la capacidad de ascenso social, a la capacidad de preservar los ámbitos públicos que garantizan esto? Bueno, me parece que hasta acá queda claro que no solamente la universidad pública estatal, sino en general la educación estatal no es prioridad del gobierno nacional. No es prioridad desde el punto de vista cualitativo ni cuantitativo. Cuantitativo en materia monetaria, presupuestaria, etcétera. A mí me recuerda el retroceso que significó en los años 90, aunque ahora hay un conjunto de capacidades, por decirlo de alguna manera, que uno puede asociar con el movimiento social, diferente del año 2001. En el 2001 no existía la red de organizaciones gremiales que tenían tonicidad muscular como la que tienen ahora para discutir paritarias, ni el conjunto de movimientos sociales que están metidos en la realidad de los más vulnerables en la Argentina y que en todo caso nacieron desde Cutralco en el 98, del 98 en adelante, ¿no? A mí me parece que una cosa son las expectativas del gobierno nacional, los planes del gobierno nacional, los avances que han hecho en materia presupuestaria lesionando intereses populares en distintas áreas del tejido social, pero también hay que mirar el grado de posibilidad de resistencia fruto de estas novedades de transformación que nacieron en el post-2001, ¿no? Claro. Claro. Sergio, te hacemos una consulta. Otra de las cosas que vos analizás profundamente tiene que ver con esto de lo que vos llamás esta sección que vos publicás periódicamente, ¿no?, en tu página de Facebook, que es la sección Crema Innata Militante, que tiene que ver con el proceso de transformaciones en el esquema de contrataciones en el Estado Nacional. ¿Nos podés comentar un poco de qué va eso y las contradicciones de última que presenta o que exhibe? Sí, bueno, yo diría así. Todo gobierno que sube tiene un derecho que uno le puede acreditar y puede aceptar, que es construir su red de funcionarios y que le garanticen el desarrollo de las políticas por las cuales se supone fue elegido. Uh-huh. Podés elegir a tu propio funcionario, etcétera. Me parece que este derecho le asiste a cualquier gobierno. Uh-huh. El tema que el gobierno de Cambiemos ha hecho todo un culto respecto de lo que llamaron la grasa militante, cuando en realidad lo que ha ocurrido desde el día 11 de diciembre del 2015, sistemáticamente, yo en esto estoy, entre otras cosas, estoy siguiendo el boletín oficial desde ese día, día por día, a las destinaciones, y lo que se encuentra es una ocupación de territorio en el Estado Nacional con miles de destinaciones. Me refiero a una acumulación que en lo que va del gobierno Cambiemos ya suma casi 5.400 designaciones, bastante más que lo que necesitaría para garantizar las políticas. Uh-huh. Y esto no incluye ni promoción en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ni personal contratado en el Congreso de la Nación, ni empresas del Estado, ni Banco Central, ni nada de esto, ¿no? Uh-huh. Con lo cual el número excede largamente esto que garantizaría la gobernabilidad, por un lado, y por otra parte lo que tiene es que termina siendo un discurso hipócrita, porque están haciendo exactamente lo contrario a aquello que dijeron, para lo cual la cuestión a subrayar es que las remuneraciones de tales cargos son remuneraciones que no se refieren a personal de planta de base, sino que son remuneraciones todas muy altas. Yo sé que esto no modifica el amperímetro del gasto público, porque nos vamos a encontrar a final del año que el conjunto de los sueldos no creo que lleguen al 9% del gasto total con los recortes que han hecho. Uh-huh. Pero las implicancias son muy significativas por esta cuestión. Una última consulta, Sergio, tengo por lo menos por mi parte. Sí. Vos al principio, hoy recién hablabas de el impacto que puede tener el Brexit, digamos, a principios del año que viene en Argentina. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿llegamos a ese momento? ¿Llegamos a Argentina? ¿Cómo va a llegar a marzo, abril de 2019 en la situación económica en la que está, no? Sí, sí, sí, qué buena pregunta esa. A mí me parece que estamos demasiado lejos de eso. Yo lo que miro es, a ver, ¿qué tipo de transformaciones generó el gobierno de Cambiemos desde el punto de vista económico-social, de naturaleza estructural, y cuáles se pueden revertir en el caso que cambie el signo de gobierno relativamente en poco tiempo? Bueno, hay un solo elemento de carácter estructural, creo que vas a coincidir, que va a ser muy difícil de resolver, excepto que se tomen algunas medidas patrióticas que van a lesionar más de un interés, y que es el tema de la deuda pública. Me parece que esta es la marca o el sello que deja el gobierno de Cambiamos. Después, el retroceso que ha habido en un conjunto de otras políticas, creo que se pueden abordar, y un conjunto de ellas que han sido muy significativas y han deteriorado significativamente o sensiblemente los bolsillos populares, me parece que pueden ser revertidas, siempre y cuando haya voluntad política para hacerlo. Claro. Pero el problema central es el tema de la deuda. Entonces, el tema de la deuda del Estado Nacional, me refiero al de la Administración Pública Nacional, pero también está la deuda del Banco Central y la deuda de las provincias. Sobre lo cual hay que abrir el ojo, porque la mayoría de las provincias argentinas no solamente están muy endeudadas en moneda extranjera, sino que además todas ven caer la recaudación en términos nominales o en términos reales de aquellos recursos de origen provincial o local. Uh-huh. Como consecuencia de la caída del nivel de actividad, ¿no? Sergio, una sola consulta más que nos queda. Se nos van abriendo un montón de temas escuchándote. Soy un provocador, claro. ¿Qué es lo que debiera hacer un gobierno siguiente y cuánto tiempo le llegaría a revertir este proceso? Bueno, medidas básicas, digamos. ¿Cómo se revierte? Mira, una de las herencias recibidas por la democracia y que supimos conseguir es no revisar, entre otras cosas, los marcos legislativos que constituyen el pilar de las transformaciones que hubo en la economía argentina en dictadura o durante la etapa neoliberal del Menemí. A mí me sigue sorprendiendo. Tenemos una ley de entidades financieras que es un mando militar, digo, para poner un ejemplo, vigente desde el año 77. Esto sustituyó a otro bando militar del año 69. Esto sustituyó a otro bando militar del año 57, con lo cual las normas que rigen el funcionamiento del sistema financiero, que fue el pivote de la transformación en la Argentina desde la dictadura en adelante, no se ha dado propia legislación, salvo la excepción del marco que a mitad de camino se pudo cristalizar durante el año 73-74. Entonces, a mí me parece que entre las cosas que habría que trabajar o pensar es una emergencia legislativa. Yo nunca vi a ningún diputado, senador, ninguna fuerza política plantear esto. Yo te puedo hacer una lista de más de 50 leyes creadas durante dictadura, durante neoliberalismo, que siguen vigentes. Con la modificación de las leyes no se hace nada. Pero me parece que hay que pensar esta cuestión, que en todo caso forma parte del sentido común y que inercialmente se acepta que las reglas de juego queden marcadas por este tipo de normas. Otra es la de inversiones extranjeras. Claro. La ley de inversión extranjera, un bando militar de la dictadura, es una ley muy corta, digamos, en el texto, que tiene en uno de sus artículos, dice lo siguiente: las empresas extranjeras podrán girar utilidades a su casa matriz. Bueno, fenómeno. Sí. ¿Dónde está reglamentado? En ningún lugar. O sea que las condiciones son relativamente libres. Claro. Y todas las modificaciones que se hicieron sobre esto fueron con normas de menor jerarquía que una ley. Sí. Ejemplo, ¿no? Entonces, yo no podría así esbozar en boche una lista de cosas que habría que hacer. Me parece que sobra, ¿no?, más de una persona, ¿no?, sino el movimiento social. Me parece que hay que poner en discusión cosas que hasta ahora no se han discutido.